cosechan sobre arenas del desierto. Tengo 1500 libras, Javier le dice a Florencio, calidad certificada, pero va a costarte un huevo. Salazar, tráeme esa merca, tú sabes que soy derecho. El dinero no es problema, pero no me gusta el riesgo. Si en Tucson tú me la pones, me podrás doblar el precio. Quítale el nudo a la bolsa y pásame una tarjeta que está lavada sin poner y la mente me despeja. Voy a darme otra esquinita, ya está cerca la frontera. Dusty Ryan y Jack Baldwin, los que Javier sobornaba, eran gringos de la DEA que les gustaba la lana, muy ansiosos por mirarlo. Por permanecer callados, tenían que burlar los migras y los perros inyectaron, les pasaron una dosis y perdieron el olfato. De cuando hablo con Florencio, 3 días no habían pasado.